Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero de los Barrios. Bienvenido a Encuentro con las Noticias aquí a través de la 107.3 FM Tincunaco. Y hacemos la apertura oficial de este año 2010, noveno año consecutivo del Noticiero de los Barrios, noveno año consecutivo de salida al aire de Encuentro con las Noticias. Vamos seguramente a estar celebrando durante lo que va este año, este noveno año consecutivo de salida al aire del Noticiero de los Barrios, Encuentro con las Noticias. Y arrancamos este año hoy, 15 de marzo del año 2010, con tal vez una no noticia muy grata. Podemos decir que estamos saliendo casi en una transmisión de emergencia porque, como algunos de ustedes ya lo deben de saber, nos han robado aquí en la radio y se han llevado algunos equipos de vital importancia para nosotros en el momento de la transmisión. Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón, comenzando este año, el noveno año de Encuentro con las Noticias. 9:06 de la mañana, en la operación técnica de este programa se encuentra nuestra compañera Gloria Sandona, y en los avisos comunitarios y poniéndole así esa cuota femenina a este programa, la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia que está del otro lado escuchándonos. Contentísima, la verdad que estoy re feliz de poder estar acá en Encuentro con las Noticias nuevamente por el segundo año que estoy llevando acá en la radio. ¿Cómo estás, Diego? Bien, le contamos a la audiencia, a nuestros oyentes, que el conductor habitual de este programa, el señor Daniel Zambrana, está haciendo unos trámites, diríamos, burocráticos, que tienen que ver casualmente con la nueva ley de medios, ¿no? Como quien diría, nos estamos legalizando, puedo decir, sí, nos estamos legalizando. Así que nuestro compañero Daniel Zambrana es muy probable que esté abriendo el juego hoy a las 17 horas en la segunda edición de Encuentro con las Noticias. Como si usted habrá escuchado el avance que hizo recién nuestra compañera, Encuentro con las Noticias también va a estar inaugurando segunda edición a partir de las 17 horas hasta las 19. Así que vamos a tener Encuentro con las Noticias de 9 a 11 y también Encuentro con las Noticias segunda edición de 17 a 19 horas. Todo por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. ...22 grados la temperatura aquí en Barrio San Atilio, 38... Una mañana fresca, se podría decir. La verdad que le voy a decir, una mañana bastante, pero bastante fresca de este lado del mundo, cuando hoy, aquí en el Centro Comunitario Belén, en instantes nomás comenzará el acto de apertura también del ciclo lectivo del año 2010. Pudimos ver recién, ¿no?, a todos los peques ahí dando vueltas con sus papis, con sus mamis. Todos de guardapolvo, sí. Muy lindos. Nuestro compañero y movilero, el señor Alejandro Leguizamón, dando una mano, colaborando también en el armado del sonido del acto, y seguramente nos va a estar acercando algunas notas, algunos testimonios de esta apertura del ciclo lectivo aquí en nuestro Centro Comunitario Belén. ¿Nos comunicamos, Silvi? Así es, nos comunicamos a través del 1566-905002, donde usted, vecina y vecino, puede acercarnos su información, la preocupación que tiene de su barrio, algo que no esté funcionando bien y que lo podamos denunciar acá en los micrófonos de la FM Tincunaco. Pero si usted quiere escribirnos un correo electrónico, ¿a dónde puede hacerlo? Lo puede hacer a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar y también puede visitar nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Algunas de las noticias que vamos a estar desarrollando en el encuentro con las noticias del día lunes 15 de marzo del año 2010 tiene que ver con la apertura del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en Pilar. Conocido como el CBC. El CBC, así es. Tenemos CBC de la UBA en San Miguel, ahora también tenemos CBC de la UBA en Pilar, alrededor de 14 carreras, para inscribirse en 14 carreras, y las autoridades no esperaban tantos inscriptos. Más de 500 alumnos se inscribieron para el ciclo básico común de la UBA en la ciudad de Pilar. Y acá en José C. Paz se estuvo presentando el plan de seguridad. Si nos faltaba algo, era un plan de seguridad. Nos están faltando muchos planes de un montón de cosas, pero aquí en el municipio de José C. Paz presentaron el plan de seguridad. Aparentemente es lo que más necesitamos. Sí, bueno. Vio que la mayoría de los eslogans de los candidatos, tanto municipales como para la gobernación, en el primero de los ítems a desarrollar siempre es seguridad. Parece ser el nuevo caballito de batalla de los políticos en la Argentina. Y una noticia importante y una buena noticia tal vez para los trabajadores municipales de Pilar es que le confirmaron un aumento de 100 pesos. ¿Qué tal, eh? Así bueno para la localidad vecina de Pilar. Así es, deben estar los municipales pilarenses de festejos. Y un dilema que me ha afectado directamente, porque sí, usted como sabrá, estamos desarrollando una serie de talleres de los cuales usted también participa en el barrio de San Jorge. Así es. Bueno, nosotros en la otra parte del taller estamos en barrio Pinazo de Del Viso, donde me bajaba del tren ahí en la estación del ferrocarril Belgrano y un día me encuentro con la grata sorpresa que había un colectivo que me llevaba desde la estación de Del Viso hasta el centro de salud Pinazo. ¡Qué bueno! Un recorrido de alrededor de 20 y pico de cuadras que con nuestros compañeros lo hacíamos ida y vuelta caminando. El presupuesto bajaban como 10 kilos. Y estamos, mire cómo estamos. Así quedó nuestro compañero Alejandro también. Ahí está, vivo ejemplo. El sábado por la mañana me encuentro con la mala noticia de que la línea ya no andaba más. No te puedo creer. Ha durado... Siempre lo bueno dura poco. Dura poco. La línea 521 que unía los barrios Los Tilos, Pinazo y El Faro ha quedado suspendida mínimamente, pero los trabajadores se presentaron ante la municipalidad y bueno, van a pedir que se reinstale esta línea que casualmente daba trabajo a varios vecinos del barrio. Y la biblioteca Bartolomé Mitre cumplió 88 años, ha soplado, 88 velitas y este 12 de marzo, o sea el viernes, estuvo de festejos ahí la biblioteca, así que también esta noticia vamos a estar desarrollándola aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Pero no solamente eso, tenemos muchas, pero muchas noticias más a lo largo de estas dos horas. Hasta las 11 horas los estaremos acompañando aquí desde la 107.3 FM Tincunaco. Tenemos el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también tenemos el noticiero de Contacto Sur con todas las noticias latinoamericanas a través de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica. Todos estos temas y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos y analizándolos con todos ustedes en este que hemos llamado el noticiero de los barrios Encuentro con las Noticias, en su noveno año, en su primer programa del año 2010. Y tenemos un artista para tenemos para comenzar con música, podemos decir, de compañeros. Ajá, gente muy cercana. La gente del Culebrón Timbal va a estar ilustrando musicalmente todo este encuentro con las noticias. Antes te quería contar que bueno, que el sitio web de internet, aquí la noticia, estuvo, Noticias Paseñas, perdón, estuvo haciendo un informe sobre el robo a la Tincunaco, así que le queremos agradecer de parte de todo el equipo de la radio, el difundir nuestra noticia que que bueno, para nosotros es muy importante lo que nos estuvo pasando. Le mandamos un saludo muy grande a nuestro compañero periodista Gilardi de Noticias Paceñas, quien se preocupó, nos llamó y ha difundido la noticia del robo aquí a la FM Tincunaco, así como también las distintas actividades que vamos a estar realizando a lo largo de este mes y el mes que viene. También queremos saludar y agradecer a todos los compañeros y a todas las compañeras de las distintas organizaciones y a los distintos amigos de la FM Tincunaco. Los compañeros de otras radios también. De otras radios también que se han solidarizado y se han preocupado por este incidente que hemos sufrido. Nosotros, como cualquier hijo de vecino, ¿no? que estamos expuestos a este tipo de vicisitudes. Así que agradecemos a todas y a todas las personas que se han preocupado por esta situación, por este trago amargo que venimos atravesando por estos momentos. Pero comenzamos con música. Comenzamos con el Culebrón Timbal, tal vez una de las bandas que van a estar participando, ¿no? De algo que les vamos a estar contando más adelante. Comenzamos con el Culebrón Timbal haciendo, ¿qué tema, Silvi? Vamos a escuchar el primer tema del Culebrón Timbal, que bueno, se llama Cumbia. Vamos a escucharlo y vamos a estar también leyendo un poquito de su biografía para que los vecinos sepan quiénes son y de dónde son. El Culebrón Timbal con su tema Cumbia. actualidad, música, información. Más que nada, la municipalidad un poco nos deja en la calle, no nos quiere ayudar por nada. Encuentro con las noticias. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Nueve y veinte de la mañana en toda la República Argentina, 22 grados la temperatura aquí en Barrio San Atilio, y está, nos asomamos recién a la ventana, ¿no? Hoy comienza el ciclo lectivo aquí en el Centro Comunitario Belén. Tenemos que decir la verdad, nos pone como muy contentos. Nos llena el corazón, ¿no? Así es. Parece una, ¿cómo decir? Parece algo como chabacano, como algo, no sé, pero la realidad es que asomarnos a la ventana y ver tantos pibes con sus padres, con sus madres. Con su guardapolvo, todo chiquitito. Es algo que realmente a nosotros, a los que laburamos de este lado, los que laburamos en este centro, nos llena de amor. Uh-huh, esa sería la palabra, nos llena de amor, realmente. Te da una cosita de bajar y agarrarlos a todos y abrazarlos y ¡ay! Todos bonitos. Muy, pero muy contentos porque hoy se inicia el ciclo lectivo aquí en el Centro Comunitario Belén. Vamos a tener el testimonio de algunas de las educadoras, tal vez de alguno de los coordinadores o coordinadoras, para ver de qué viene este año, con qué actividades van a trabajar los chicos, ¿no? Qué expectativas hay, cuáles serán los ejes de laburo también para este año. Tenemos que decir que aquí en el Centro Comunitario Belén, más allá de que nosotros seamos parte del equipo y que trabajemos en el centro, se labura muy bien, se labura a conciencia, que uh-huh, eso es como lo principal, teniendo como elemento único, como lo más importante, el objetivo más importante de todo es el cuidado y la educación de nuestros pibes. Uh-huh. Situación que no es nada, pero nada fácil. Así que hoy, 15 de marzo, arrancamos nosotros aquí en el noticiero, pero también comienza el ciclo lectivo en el Centro Comunitario Belén y lo festejamos. Y superó cualquier, pero cualquier expectativa. Más de 500 alumnos se fueron a anotar durante el primer periodo donde se lanzó esta apertura de inscripción al ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires con sede en Pilar, uh-huh, ¿no? Ha superado todas las expectativas. Dice que finalizaron el viernes las inscripciones para ingresar al CBC de las diferentes carreras de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que comenzarán a dictarse en Pilar a fines de este mes. En total, y superando las expectativas de los académicos, se anotaron más de 500 personas que cursarán sus estudios tanto en el Centro de Jubilados San Luis como en el Instituto Carlos Pellegrini. Contador público y derecho, las más elegidas, ¿no? Contador público y las carreras de derecho, las más elegidas entre derecho estas. Derecho me gusta, contador público ya como que no, porque no soy buena para los números. No es buena para la contabilidad. No. Pero es buena para defender y hacer valer sus derechos. Así es, esa parte sí me gusta. Ahí, le gusta más, sí, perfecto. Sí, sí. Hablamos del Instituto Carlos Pellegrini, un instituto, una entidad que muy antigua dentro de lo que es el distrito de Pilar, que ha recibido un subsidio para arreglar sus instalaciones, para ponerlas en condiciones para recibir al ciclo básico común de la UBA. El próximo 29 de marzo no será una fecha más para el calendario local, o sea, para el calendario de Pilar. Por un lado, marcará para el distrito el inicio de un salto cualitativo en lo que tiene que ver con la oferta educativa y que también será recordado como el día de inicio de la trayectoria universitaria para menos de 500 de alumnos. Un número realmente importante. O sea, hablamos de que 500 personas no van a tener que viajar 4 o 5 horas por día para poder concretar sus estudios, ¿no? Acercar el ciclo básico común de la UBA, un filtro también que tiene la Universidad de Buenos Aires para la cantidad de gente que se anota, pero esta vez se va a poder hacer en su propio distrito. La gente no va a tener que movilizarse, no va a tener que viajar tanto para poder concretar sus estudios. Así como decía la noticia, contador público y derecho, las carreras más elegidas. Más de 500 personas fueron a inscribirse para el ciclo básico común de la UBA en Pilar. Y en José C. Paz, ¿nos faltaba algún plan? Nos faltan varios planes en realidad, pero este viernes se presentó el Plan Integral de Seguridad en el distrito de José C. Paz. En horas de la mañana, en instalaciones de la Universidad Nacional de José C. Paz, la comuna paceña presentó el Plan Integral de Seguridad y las obras complementarias para monitorear y dar seguridad al vecino con elementos de alto nivel tecnológico. Alto nivel tecnológico deben llamar a la... Ojalá que el alto nivel tecnológico también lo pongas en las escuelas, en los centros comunitarios, en las salitas. Lo estamos esperando. Que mayormente las salitas, porque cuando uno va a quererse hacer cualquier cosa, no tienen las cosas, no tienen los insumos, ni hablar de lo tecnológico que se están hablando ahora, ¿no? Sí, también el alto nivel tecnológico lo estamos necesitando en el Hospital Mercante, por ejemplo, también, como decía nuestra compañera Silvina, en los centros de salud, en los centros comunitarios, en las distintas escuelas del distrito, que algunas... realmente se están cayendo a pedazos, sí. Totalmente, escuelas vacías. La escuela vacías. 31 en el edificio, en el primer piso vendría a ser, no tiene luz. El viernes me enteré que no tenía luz, así que no sé cómo estará ahora. Bueno, la luz eléctrica capaz que para, tal vez, digo yo, no sé, para la gente, las autoridades del distrito de José C. Paz, la luz eléctrica sea un elemento altísimamente tecnológico. Por ahí nosotros estamos hablando pavadas. Escuche toda esta camarilla de gente. En el acto contó con la presencia de la intendente interina María Luisa Geiser, el secretario de Gobierno Agustín López, el presidente del Consejo Deliberante José Mondovi, el comisario inspector Oscar Cadel, el secretario de Salud Omar Vidable, el secretario de Acción Política y Relaciones Institucionales Oscar Pérez, la subsecretaria de Acción Social Mirta Aguirre, el subdirector de Seguridad Juan Pablo Mancilla y los concejales Baglietto, Graciela Torres, Gustavo Ledesma, Ofelia Villarreal, Candelaria Ramírez y Rodolfo Remigio Pino, otro conocido de la radio, y la directora de Seguridad de Malvinas Argentinas, la doctora Núñez, entre otros presentes, presentando... Varios presentes. ¿Cuántos secretarios y secretarias? Yo le iba a decir eso. ¿Qué cantidad de cargos? Sí, la verdad. ¿No? Aparte de nombres largos. Secretario de Acción Social. Lo que yo me pregunto es, ¿cuándo vuelve Mario Alberto Ishii? Mario Alberto Ishii. Capaz que debe estar no sé dónde. Luego de las presentaciones se entonaron las estrofas del himno nacional, seguidamente como para parecer un poquito más argentinos. Más argentinos. Seguidamente se recordó la memoria del director general de seguridad de José C. Paz, Juan José Gutiérrez, fallecido el año pasado. Seguidamente dio la bienvenida al subdirector de seguridad paceño Juan Pablo Mancilla, quien entre otros conceptos dijo que el compromiso en seguridad tiene que ser de todos. Bien, al señor Mancilla le digo que el compromiso con la salud, con la educación, ¿no?, con la vivienda, tiene que ser también de todos, ¿no? No solamente de la gente que estamos como tapando pequeños agujeros que deja, entre otras personas, el Estado Nacional. En tanto, el comisario inspector Oscar Cadel manifestó que desde un principio, cuando me hice cargo de esta jefatura distrital y en la primera reunión que tuve con el intendente Mario Alberto Ishii, me planteó que iba a tratar de combatir la delincuencia. Se formó un grupo de trabajo y dentro de nuestras posibilidades se trató de dar lo mejor, asegura el comisario inspector Cadel. Por último, se dirigió a los presentes la señora intendenta interina María Luisa Geiser, quien dijo que es deber y obligación del Estado municipal velar por la seguridad del distrito y por eso hoy estamos presentando este plan integral de seguridad, agregando a todo esto la central de monitoreo, que debe ser estos elementos de alto nivel tecnológico de los que hablaban en un principio. Así que bueno, el plan integral de seguridad se presentó aquí en el municipio de José C. Paz. 9:29 de la mañana, 22 grados la temperatura aquí en el barrio San Atilio. Se espera una máxima de 25 para el día de la fecha. Momento de presentar los avisos comunitarios aquí en Encuentro con las Noticias. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Me pone contenta escuchar esa cortina. Le trae así recuerdos lindos. Así también, me trae, ¿no?, varios avisos comunitarios lindos y avisos comunitarios medio malos, pero bueno. Vamos a comenzar con un aviso comunitario que, bueno, nos pasó la coordinadora del Grupo de Jóvenes del Centro Comunitario Belén. En el día de hoy, 15 de marzo, comienza a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde la inscripción para los jóvenes en los diferentes talleres que ofrece el Centro Comunitario. Por ejemplo, uno de los talleres es graffiti, que se va a estar dando los sábados de 2 a 5 de la tarde. También hay apoyo escolar lunes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Zona de chicas va a haber también, ¿eh? Zona de chicas. Ojo. Sí, sí, estuve participando de lo que fue la elección del nombre de ese taller, mire. Zona de chicas, un espacio para aprender a maquillarte y a peinarte. Esto va a ser los miércoles de las 3 de la tarde hasta las 6. Y operación técnica de radio, que va a haber en turno tarde y mañana. Y que, bueno, le vamos a pasar bien los datos del último taller de operación técnica, porque todavía no está decidido. Bien. Todas estas actividades son gratis. Así que si tenés entre 14. Sí, 14, 13 también. Desde 13 en adelante, te puedes acercar a los talleres que, bueno, ofrecen gratuitamente a toda la comunidad acá en el barrio San Atilio. En San Salvador y Carabobo te puedes acercar para anotarte. Anotarte, bien. En el día de hoy. Estaría buenísimo que hoy estuviese la coordinadora del grupo de jóvenes, Paula Novo, aquí en los para estudios. Que nos cuente. Para que nos cuente un poco qué es esto de la zona de chicas, sí. ¿No? Para aprender a maquillarse y a peinarse. Tengo un montón. Yo todavía no aprendía. Un montón de candidatas. No, le iba a decir que usted no necesitaba ir, en realidad, con ese flequillo, con ese peinado nuevo que se trae, no necesita ir a ningún taller de aprender a peinarse o a maquillarse. Compañera Gloria tampoco. Nuestra compañera Gloria, exactamente lo que iba a decir, otra persona que no necesita ir a aprender a ser un poco más coqueta, me parece a mí. Lo dejamos para gente que tenga esa inquietud. Me interesa mucho remarcar el tema del apoyo escolar, sí. ¿No? Porque durante el año pasado se acercaron un montón de chicos con problemas en el colegio, con problemas que se venían llevando como muchas materias, que no daba pie con bola con algunas materias en especial. Y nuestro compañero Pablo, el que da el apoyo escolar en el grupo de jóvenes, pudo sacar adelante varias materias con varios bien, de los chicos. No, situación que también nos pone más que contentos, uh-huh. ¿No? Que los chicos vayan pasando de año, que puedan ir avanzando en esta carrera estudiantil para terminar la secundaria, que tal vez no sirva de mucho a simple vista, pero tengamos en cuenta, jóvenes argentinos, que a la hora de conseguir cualquier laburo, por más mínimo que sea, les van a pedir la secundaria completa. Así que todos aquellos que tengan algún tipo de inconveniente con las materias, con el estudio, se pueden acercar al Centro Comunitario Belén, preguntar por el apoyo escolar del grupo de jóvenes, y ahí Pablo o Paula los van a guiar y los van a orientar. Y en el día de mañana 16 está la quinta feria de intercambio de semillas y plantines. A partir de las 9 de la mañana se va a estar desarrollando la quinta feria de intercambios de semillas, plantines, de la región del norte y del delta. Esto va a ser en el Paseo Fluvial de Tigre. Así que mañana, a partir de las 9 de la mañana, mañana martes 16, es la quinta feria de intercambio de semillas y plantines de la región norte y del delta. Y bueno, va llegando para el fin de semana, el sábado 20, va a estar el gran bingo organizado por Radio Tincunaco para poder juntar dinero y equipar la radio, ya que el 4 de marzo nos robaron. Nos robaron, así sí, es. Nos chorearon de una. Comienza a las 4 y media de la tarde con grandes premios como ropa nueva, torta, fuentes de cocina, de todo un poco. Y aparte, la idea es que, bueno, que los vecinos y las vecinas se puedan acercar para colaborar y de paso divertirse un poco con lo que va a ser el bingo. Esto va a ser el sábado 20 a partir de las 4 y media en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. Vamos a estar en el bingo, me supongo. Obvio. Vamos a estar, no, tal vez nos turnaremos para ir cantando los números, haremos sí. algún tipo de show, no sé, algo vamos a hacer. Así que el sábado 20 de marzo los esperamos a todos. Yo ya tengo mi cartoncito, sí. le digo. No, yo ya le vendí a mi mamá, a mi papá, así que a todo el mundo. Mi familia. Bien, no sé jugar al bingo, debo de reconocerlo. Me imagino que debe ser parecido a la lotería que jugaba en mi casa. Pero sí, voy a venir y voy a participar con mi cartoncito y trayendo también a algunos personajes de mi familia. Están los peques del apoyo escolar de Andrea. Vengan. Detenemos un segundo los avisos comunitarios. Sí, detengamos un segundito los avisos comunitarios. ¿Cómo les va? Tenemos en el estudio a tres altos personajes del apoyo escolar que vienen al Centro Comunitario Belén. Estamos con... ¿Cómo va? Con Sebi. Sebi, ven, saluda acá. Hola. Estamos con Tuti. ¿Cómo anda, Tuti? Saluda acá. Hola, buenos días. Y estamos con Ale allá, que la tiene un poco más clara, se asoma en el otro micrófono. ¿Cómo va, Ale? Hola, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué andan haciendo? Estamos repartiendo... ¿Souvenirs? Sí. Mirá qué bien. ¿Qué dice Silvia? Centro Comunitario Belén, nadie educa a nadie, nadie aprende solo. La educación nos la brinda entre todos como la libertad. Empiezan hoy, ¿no? Hoy empieza el ciclo lectivo para ustedes, pero yo sé que están viniendo igual, pero hoy como que arrancan todas las actividades, ¿es así? Sí. ¿Y con qué educadora están? Con Andrea. Con Andrea. Tuti, algunas palabras sobre Andrea, que sean buenas, porque si no, mirá que... ¿Cómo es Andrea? ¿Cómo es Andrea? Buena. Buena. Gritona. No. Ale descalificado, me parece. Bueno, a ver, esperen un poquito antes de irse. ¿Tienen alguna expectativa, algo que quieran hacer en el año? No sé, les voy a decir, no sé si vuelve el taller de radio. ¿Quieren tener taller de radio este año? Sí. No lloren, chicos. ¿Está bien? Sebi, ¿cómo va el colegio este año? Más o menos. Ya arrancamos medio mal. Arrancamos mal. Ale, ¿el colegio? Bien. ¿En qué grado estás? En quinto. Van acá a la escuela 16 los tres, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Saludo para qué seño, Tuti? ¿A qué seño saludamos? Escucha. A Paola. ¿A Paola? ¿Vos, Sebi? Yo y él a la misma, porque tenemos la misma. Ah, Sebi y Tuti van al mismo grado y tienen a la misma seño. ¿Vos, Ale? A Marcela. A dos maestras y tienen comparten una. Perfecto. ¿A Paola es...? ¿Cómo se llama la seño? Que le vamos a mandar un saludo. Paola. Paola. No. Paola. Bueno, Paola. Paola. A la seño Paola le mandamos... Mariel. ¿Y Mariel? Mariel Cruz también. Ale, ¿tu seño cómo se llama? Marcela. Marcela, también le mandamos un saludo. Le queremos decir que son tres alumnos ejemplares. Tres, pero mire... No tenemos palabras para describir la capacidad de estos chicos aquí en el Centro Comunitario Belén. Se portan re bien. Tres joyitas son Ale, Tuti y Sebi. Les agradecemos haber pasado aquí por los estudios de Encuentro por las Noticias. ¿Sí? Nos vamos a ver igual, en un rato nos vamos a cruzar. Bueno, seguimos con los avisos comunitarios mientras nuestros amigos del apoyo escolar del Centro Comunitario de Belén se van despidiendo del estudio. Y bueno, les cuento que se ha extraviado un documento, la documentación de la señora Delicia Beatriz Gutiérrez. Se extravió el DNI, el documento, el carnet de obra social, la documentación médica con recetas y turnos para una futura operación que esta señora se tenía que hacer. Esto se perdió en el colectivo 365. Por si lo encontraste o si sabes a dónde puede estar o lo viste o algo, podés llamar al 15 35 59 89 19, que es el teléfono de Betty, la persona que lo perdió. Te lo repito, 15 35 59 89 19 o si no al teléfono de la radio, que es el 15 66 90 50 02. Y si lo encontraste y te querés acercar hacia la radio, a la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, es muy importante la documentación que se ha extraviado, así que nos haces un favor si la acercás, o si no, la vamos a buscar. Diez menos 20 de la mañana, antes de hacer el cierre de avisos comunitarios, decimos que a continuación viene el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Noti de Farco, aquí en Encuentro con las Noticias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos diariamente las radios comunitarias de Farco desde todo el país, para todo el país, y que transmitimos vía satélite y también a través de internet desde este centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Un gran saludo a la audiencia de las más de 120 radios que se enlazan con la primera edición de hoy lunes 15 de marzo de 2010. Comenzamos en Santiago del Estero porque allí el avance de los empresarios agrícolas sobre las tierras de los campesinos se cobró la vida de una mujer de 33 años. Fue en la comunidad de San Nicolás, departamento Banda, donde la empresa Namuncurá, sociedad anónima, se está apoderando de tierras campesinas. Este sábado, Elisandra Juárez, madre de dos hijos, que participaba de la autodefensa de su lugar contra las topadoras, sufrió una descompensación y murió. Silvia Herrera, integrante de la comunidad y cuñada de la joven fallecida, cuenta lo ocurrido. Y bueno, entonces quisimos parar y ahí él pegó la vuelta a la máquina, no sé si nos quiso encarar porque ya varias veces nos intentó querer atropellar con la máquina, que varias veces, una vez se ha quedado casi junto de tres personas que estaban paradas ahí y se ha parado. Y bueno, ahora ella pensaba, porque había una cantidad de chicos, había una chica con bebé también, y ella parece que en ese momento ha renegado, se ha puesto mal y se ha descompensado. Y hasta que lo hemos reanimado y lo hemos hecho respiración boca a boca, pero no hemos podido lograr que nos salvara. Falleció ahí en el monte. Y esta empresa, Namuncurá, sociedad anónima, mantenía a sus topadoras trabajando en la zona con apoyo de la propia policía de la provincia, cuyos efectivos reciben dinero extra para esta tarea. El juez de la banda, Mario José Medina, había ordenado a los campesinos abstenerse de perturbar las acciones de la empresa. Este juez fue muy cuestionado por su actuación en la investigación de los crímenes de Leila Nazar y Patricia Villalba. Hugo Soria, del Instituto de Cultura Popular y de la Mesa Provincial de Tierra de Santiago, pidió que se acepte la preexistencia de las familias campesinas y apuntó a las responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas claras y contundentes, desde el gobernador hasta su equipo de ministros y responsables en las distintas áreas que tienen que ver con el tema de catastro, el registro de la propiedad, dirección de tierras. Hay una problemática estructural que hoy exige que se frene. La emergencia territorial, la emergencia de tierra, la emergencia territorial para un ordenamiento y el reconocimiento de que hay población rural en Santiago que desde tiempos inmemoriales vive, hace 3-4 generaciones, es un tema clave. Que si no hay decisiones en este sentido, estos hechos, desgraciadamente, se siguen multiplicando en los 27 departamentos de Santiago del Estero. Agradecemos estos testimonios sobre la situación en Santiago del Estero a nuestros compañeros de la FM Comunitaria San Pedro. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Los maestros de Jujuy, San Luis y Tierra del Fuego iniciaron hoy una nueva semana de paro por tiempo indeterminado. En Jujuy habrá hoy una nueva movilización en reclamo del blanqueo de sumas en negro y también de una mejora en el salario básico, que hoy es de 512 pesos. En San Luis también el paro es en reclamo de un aumento del básico, que hoy está en 715 pesos. En Tierra del Fuego, los maestros se van a movilizar hoy ante la visita de la presidenta Cristina Fernández, que estará en la provincia para inaugurar un gasoducto. En Santa Fe hay anunciados para esta semana nuevos paros de los maestros, de los empleados públicos y también de los municipales. Hoy va a haber una reunión muy importante entre el gobernador Hermes Wiener y el jefe de los legisladores reutemistas para acordar una posible reforma impositiva que permita más fondos para el pago de salarios. Y en Rosario se inauguró un centro de salud que lleva el nombre de un enfermero desaparecido por la última dictadura. La idea surgió de los vecinos a través del presupuesto participativo. Recibimos a nuestro compañero Daniel Berretoni desde Aire Libre Radio Comunitaria. Buen día, Pepe, y audiencia de Farco Satelital. El viernes pasado, 12 de marzo, en el barrio Plata, en el sudoeste de Rosario, se inauguró, con fiesta popular incluido, gobernador e intendente, el Centro de Salud Enfermero Ariel Eduardo Morandi. La decisión de los vecinos en el presupuesto participativo le marcó al Ejecutivo Municipal la necesidad del Centro de Salud y el espacio Juicio y Castigo por el nombre del trabajador de la salud detenido desaparecido en el Centro Clandestino de Detención Fábrica Militar Domingo Mateu. desde la puerta del centro de salud se ve donde estaba el chupadero, la vida y la muerte. El gato Verón, sobreviviente de esa mazmorra y actual testigo, querellante, en el juicio que se realiza en tribunales federales por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, nos dice. Sí, después de tanto vacío, después de tantos años de impunidad, de silencio, de las leyes que ha habido y de la sociedad, digamos, como también por preservarse de alguna manera, estos temas no se hablaban. Y a raíz del juicio a los represores que se está haciendo en la calle Oroño, y a raíz de que, bueno, las leyes de impunidad fueron derogadas, me da la impresión, y a pesar de tantos años que han transcurrido, que hay como una apertura de ver estas cosas más naturalmente y empezar a aceptarlas como uno de los nuestros. Ariel Morandi era un compañero que fue desaparecido en el año 78, que trabajaba en San Antonio Plaza, y bueno, estuvo secuestrado justo acá enfrente de este centro de salud, digamos, en el centro de la muerte. Hoy nos parece muy importante que esté en un centro de vida, digamos. Desde Rosario, cuna de la bandera y de Aire Libre Radio Comunitaria, informó Daniel Berretoni. La agrupación Hijos de Tucumán denunció que dos conocidos periodistas televisivos eran agentes de la dictadura. Se trata de Osvaldo Cacho García, jefe del informativo del canal 10 de Tucumán, y de Roberto Álvarez, conductor del programa de cable Roberto con la Gente. Ambos figuran en la lista del personal del batallón 601 de inteligencia del ejército que colaboraban en forma secreta con la dictadura. Esa lista, con unos 4.300 nombres, se hizo pública este año por orden de la presidenta Cristina Fernández. Vecinos de Gualeguaychú criticaron al presidente uruguayo José Mujica por postergar la reunión que les había prometido para analizar el conflicto por la pastera UPM ex Bosnia. Mujica anunció que prefería esperar que se dé a conocer el fallo del Tribunal Internacional de Justicia, con sede en Holanda, para recibir a una delegación de Gualeguaychú. Espero que para abril, más o menos, estén las novedades de La Haya y de ahí veremos, dijo el presidente de Uruguay en declaraciones al diario El País de Montevideo. Organizaciones ambientalistas se movilizarán hoy frente a la Casa de Catamarca en la ciudad de Buenos Aires al cumplirse un mes de la represión a los vecinos de Andalgalá que luchan contra la minería contaminante. Recordemos que ellos fueron reprimidos con gases, palos y balas de goma cuando intentaban impedir el paso de camiones hacia la minera Agua Rica. Recordemos que los vecinos de Andalgalá se oponen a que ese emprendimiento minero se ponga en marcha y también pide que deje de operar la minera Alumbrera por el grave daño ambiental que ya provocó en la zona. Y se viene el deporte, la fecha del fútbol, con Walter Carriqueo, Farco Deportivo. Buenas, buenas amigos y amigas de Farco Deportivo. Uno que se levanta y el otro que no para de caer. River ganó 2-0 a Huracán y se puso como favorito en el Superclásico del próximo domingo. Boca perdió 0-3 con Tigre y el Titanic se partió al medio. El resto, Vélez 1, Lanús 0, Godoy Cruz 2, Atlético Tucumán 1, Independiente Puntero y Candidato 1, Chacarita 0, Estudiantes 2, Newell's Old Boys de Rosario 0, Colón 1, Gimnasia 1, Banfield 0, Arsenal 0, Rosario Central 1, San Lorenzo 0, Racing Club 0, Argentinos 1. Tabla, Independiente arriba con 20 puntos, ahí cerquita Godoy Cruz con 18, Vélez y Banfield 15, en fin. Nada más por acá, nada más por allá, y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este lunes 15 de marzo de 2010. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. cierran los ojos, apenas volar, buscar hueco y calor, morir, descansar. Ya pasó el caos, ya hay claridad. Estás a salvo acá, acurrucado y final. El dolor puede ser una cascada azul, danza en los patios del destino, se da en las ventanas una amable melodía. Si es que te alejas y atrapas esos molestos temblores que zumban, se deslizan y chorrean y se encienden en espiral como serpientes que buscan un carrusel para morir. Excitar esas púas niqueladas que crecen, ramifican y fermentan, se retuercen y procrean nuevas púas que se pudren buscando felicidad. We'll be right back. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Apostando al rock, lunes de 19 a 21 horas, con la conducción de Fede Montenegro. Agéndalo. Apostando al rock, lunes de 19 a 21 horas. A ver, señora, un poquito más arriba. ¿Así? Eso. A ver, así. Ahí está, muy bien. Que se le vean bien los bracitos, ¿ya? Ya. Señora, estoy buscando bebés como el suyo para publicidad. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? De Crecerín. Crecerín, Crecerín, la leche para el niño bonitín. Pues yo le hago otra propuesta. Con la leche de mamá ningún niño enfermará. Niño sano, niña linda, con la leche de mamá, ¿qué le parece? Para su bebé, la mejor leche. Leche materna, exclusiva hasta los 6 meses. Día Mundial de la Salud. Cada madre y cada niño cuentan. Vuelve Encuentro con las Noticias por 9º año consecutivo. Las noticias nacionales, internacionales y regionales en el noticiero de los barrios. Móviles en vivo, informes, avisos comunitarios, campañas y toda la actualidad regional. Desde el lunes 15 de marzo, de lunes a viernes, en sus dos ediciones, de 9 a 11 de la mañana, Encuentro con las Noticias. Y este año, estrenando la segunda edición, de 17 a 19 horas. Vuelve Encuentro con las Noticias. El noticiero de los barrios. El noticiero de los barrios. ¿Querés hacer radio? Ahora podés hacer tu propio programa. Sentite locutor en los talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Para más información, llama al 4451-4575 4451-4575 Interno 22. Sentite locutor en los talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Encuentro con las noticias. Bueno, en realidad estamos acá en la jefatura de región, en el Consejo de San Miguel. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Diez de la mañana en punto, en este día, lunes 15 de marzo del año 2010. La temperatura es de 22 grados cero décima y la humedad es del 38%. Y le vamos a contar a toda la audiencia que las vías de comunicación con la radio es el 15 66 90 5002, donde toda la gente que está escuchando, todos los vecinos, pueden retransmitir su preocupación de su barrio, algo que nos quieran contar, algo lindo, algo malo también que nos quieran contar de su barrio. Y también nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco, tincunaco primero con K y después con C, @yahoo.com.ar, o si no, nos pueden visitar en www.fmtincunaco.blogspot.com. Qué buena la aclaración de Tincunaco, primero sí, con K y después con C, porque muchas veces por ahí... Muchas veces se confunde. La gente se confunde. Por ahí para nosotros, que estamos como muy habituados y acostumbrados al nombre, no, nos resulta como de lo más común, sí, que Tincunaco primero se escriba con K y después con C, pero bueno, excelente la aclaración de nuestra compañera. Y los que están más que contentos son los empleados municipales de Pilar, porque confirmaron un aumento de 100 pesos para los empleados del municipio. Así lo anunció el titular del gremio, Luis Molina, y también pasarán a planta permanente cerca de 100 empleados que fueron contratados en los años 2002 y 2003. La suba se aplicará en el básico de los trabajadores, que se elevará en su categoría mínima a 914 pesos. Así lo explicó el titular del gremio de municipales, quien festejó la medida tomada por el intendente Humberto Zúcaro. Finalmente, y tras un fuerte hermetismo, quedó confirmado el aumento en el sueldo de los empleados municipales, quienes en su recibo del mes de marzo recibirán 100 pesos más que se aplicarán al básico. Nosotros siempre esperamos un poco más, pero el mandato de las bases era que negociemos todo para elevar el básico y está pasando con la inflación en el país, señaló el titular del gremio, Luis Molina. Asimismo, explicó que el incremento influirá en todos los ítems como aguinaldo, vacaciones, antigüedad y jubilaciones de los ex trabajadores municipales. La llegada del anuncio del aumento se hizo esperar y hasta en algunas oportunidades tambaleó, ya que desde el gremio habían anunciado esa posibilidad, pero desconocían el monto del incremento. En ese sentido, hasta el propio Zúcaro le había puesto algunos reparos al señalar que la deuda que el municipio mantiene con algunas empresas privatizadas, como Lesco y Transur, no le permitían definir el monto del incremento. Tenemos que ver las cosas que, si bien están contempladas como la inflación, no dejan de influir, como el aumento en la recolección de residuos, que en nuestro caso se iría a un 25% del presupuesto al 35%, lo que haría que se achique todo lo demás. Vamos a trabajar a futuro, es difícil, había señalado el jefe comunal. O sea que, como el servicio de recolección de residuos en el municipio había aumentado de un 25 al 35%, había que achicar, ¿no? Uh-huh. Pero siempre achican de abajo para arriba, nunca de arriba para abajo. Sí. También una cosa para tener en cuenta, que esta suba se va a aplicar el día 28 de marzo, la fecha en que los trabajadores van a ir a cobrar, y ahí se van a encontrar con que tienen 100 pesos de más, que bueno, que es lo que le aumentaron. Bueno, si bien 100 pesos es una suma un poco pobre para lo que viene sufriendo la inflación de los bolsillos de los trabajadores, no solo los municipales de Pilar, sino del resto del país, 100 pesos son 100 pesos. Y seguimos en el distrito de Pilar porque, con otra buena noticia, porque los vecinos del barrio La Loma están de festejos porque tienen un kilómetro nuevo de asfalto. Durante la jornada del viernes se realizaron trabajos de tendido de asfalto sobre la calle Calcaño en el barrio La Loma de Villa Rosa. El subsecretario de Obras Públicas, José Castelic, explicó que se están haciendo 900 metros de asfalto, se pusieron todos los caños necesarios. Esta arteria tendrá asfalto caliente de 5 metros de ancho por 5 centímetros de espesor y se solventa con fondos comunales, según explicó el gobierno municipal. Los próximos trabajos a realizarse serán sobre las calles Trinidad, Pizarro de Villaverde, donde cada obra incluye aproximadamente 18 cuadras de asfalto. ¿Tendrán cordón y loma de esa loma de burro, loma de burro? Ni idea. Tendremos que ir hasta el barrio de La Loma y chequearemos. Sí. Nadie educa a nadie, nadie aprende solo. La educación nos la brindamos entre todos, como la libertad. Este es el eslogan con que se abrió el ciclo lectivo del año 2010 en el Centro Comunitario Belén, y con nosotros está nuestro compañero Alejandro Leguizamón, quien participó del acto de apertura del ciclo lectivo. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de año para todos, ¿no? Está una frase de Paulo Freire, famoso educador popular, el creador, ¿no?, de la educación popular, en Brasil. Y sí, creo que es un poco así, nadie educa a nadie, nadie es dueño de la educación. Creo que esto es como un ida y vuelta, ¿no? Siempre se dice. Y el día de hoy el móvil de la Tincunaco se quedó en casa, se quedó en el Centro Comunitario Belén, porque hoy fue el acto de apertura del ciclo lectivo 2010 dentro del Centro Comunitario Belén, ¿no? A partir de hoy, a partir de ahora, de este momento, ya están las mamás con sus niños y las respectivas educadoras, ¿no?, de cada sala, en una situación de acompañamiento en el primer día de clases de los chicos. Así que bueno, así de esta manera culminó el acto, ¿no? Ahora están dentro de las salas con sus hijos y con la educadora conociéndose un poco. Bien, ¿cómo estuvo el acto, Ale? Ahí te vimos desde aquí arriba que estuviste como trabajando, haciendo de sonidista, de notero, todo a la vez. Sí, estuvo bastante bueno. En realidad sí, estuvo haciendo un poco de sonidista, un poco de notero. El tema es que dentro del acto, el acto duró, no sé, más de una hora. No duró mucho, pero estuvo bueno porque concurrieron al menos 80 papás con sus hijos, que son los que faltaron algunos venían a la mañana y decían, me toque a trabajar, te lo dejo. Pero estuvo realmente bueno, la gente es como que respondió a esta propuesta del centro comunitario y yo creo que se va a estar trabajando bien este año porque hay personas nuevas, hay personas que tienen ganas de trabajar y personas que ya venían con todas las ganas, ¿no? Así que creo que va a estar bueno. El acto comenzó hace una hora, como te decía, con el himno nacional, palabras de presentación y bienvenidas de la coordinadora del centro comunitario, una de las coordinadoras, que es Ramona Izaurralde, ¿no? Y bueno, el acto comenzó de esa manera, un himno, y luego hubo una dinámica que estuvo buena, que es que cada educadora subía a presentarse y presentaba a la compañera. Por ejemplo, yo soy Nadia de Sala de Tres y presento a mi compañera, Verónica. Subí a Verónica, yo soy Verónica de Sala de Cinco, presento a mi compañera Flavia de Sala de Cuatro, qué sé yo. Bueno, era una dinámica, estaba bastante buena, porque hablaron todos, así que bueno. ¿Participaron todas las educadoras del acto entonces? Sí, participaron todas las educadoras y estuvo bueno porque lo que decía Ramón a principio de año es que no hay un solo abanderado dentro del acto, así que toda la salita de cinco fue abanderada, ¿no? Toda la salita de cinco salió atrás de la bandera de ceremonia. Muy lindo. Así que bueno, un acto re bueno, estuvo muy pero muy bueno. Yo pude hablar con Shirley, que bien. Es la... Otra de las coordinadoras, sí, que bueno, que me contaba un poco sobre lo que le parecía el acto. En dos segunditos, si querés, lo ponemos. Bueno, en unos instantes nomás vamos a estar compartiendo el testimonio de una de las coordinadoras del Centro Comunitario de Belén, como es nuestra compañera Shirley. Recordamos y remarcamos que el Centro Comunitario Belén asiste, educa, da de comer, contiene a casi 200 pibes del barrio San Atilio y de los barrios de alrededor de San Atilio, ¿no? Una suma, una cantidad enorme, enorme de pibes, con todo lo que eso significa, ¿no? Asistir. Desde la sala de bebés, que así más es. O menos los bebés ya entran con 3-4 meses de edad, hasta los jóvenes. Hasta los más grandes. Hasta los más grandes, ¿no? También, desde más o menos el más grande. ¿Cuántos y años? Mire, el año pasado teníamos en el taller de radio del grupo de jóvenes a Fede, que casualmente es parte del equipo ahora de Radio Tincunaco, con 20 años, así que era, creo que era el más grande de todos. Uh-huh. No, o sea que el chico de 20 años, así que todas las edades. De 0 a 20, cubríamos casi todas las edades, con toda la responsabilidad y el trabajo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso significa. Casi 200 pibes por día están pasando aquí por el Centro Comunitario Belén y aquí estamos como contentos de recibirlos y de poder compartir día tras día nuestro trabajo con todos ellos. Ale, ¿tenemos por ahí el testimonio de Shirley? Sí, te decía que tenemos el testimonio de Shirley, que nos contaba un poco sobre el acto que se estuvo dando acá abajo hace una hora nomás. La escuchamos. Muy lindo, me gustó mucho, cortito pero bueno, las cosas cortitas esas son las mejores, muy buena la participación de los padres, de los chicos, la verdad que me quedé muy contenta con el acto. ¿De qué se trató? ¿Cómo estuvo el acto? ¿Cómo estuvo compuesto? Estuvo compuesto por el equipo del centro, las familias y los niños y la familia en general, y la radio, que colaboran siempre con nosotros, son parte nuestra, los chicos de apoyo escolar que estuvieron colaborando en la preparación temprano de que esté lindo decorado, y la, presentación y bueno, la subida de los nenes a cada sala a recibir su distintivo, a conocer a las señas y las salas. Bueno, listo, gracias. Y así pasaba Shirley, una de las coordinadoras del Centro Comunitario Belén, hablando, ¿no?, un poco de lo que fue el acto de inauguración aquí en el centro, que nos pone tan pero tan contentos. Quiero contarles que estuve chusmeando, por así decirlo, los salones, y la verdad que felicitaciones a todas las educadoras que estuvieron trabajando para que la sala quede hermosa, porque es así, quedaron hermosas las salas. Estuve por la sala de 2, de 4 y de 5, la verdad que están preciosas. Bien. Felicitaciones. Remarco a propósito de este dato que da nuestra compañera Silvina, que las educadoras vienen laburando desde enero en el acondicionamiento y la puesta a punto de todas las salas, ya sea como redecorándolas, pintándolas y distribuyendo los distintos materiales que le fue acercando la coordinación. Desde enero que vienen laburando. Haciendo rinconcitos. Sí, muy, muy lindo todo. O sea, está todo como tan, tan lindo, desde el patio pintado, los juegos pintados, todas las salas con distintas temáticas, distintas... Le falta decir que está tan lindo que se quedaría en la sala. Yo me quedaría en la sala, le digo. Hay si en fuera un poquito más chiquito. Sí, también, le digo. Así de grande también me quedaría en algunas salas, le digo. Pero bueno, mi compañero también se quedaría en alguna de las salas, ¿no? Sí, están realmente muy bonitas las salas. Así que bueno... Comenzó el año lectivo aquí en el Centro Comunitario Belén en el 2010, compartiéndolo con casi 200 pibes día a día, y eso es realmente un motivo para festejar. Y desde aquí, desde Encuentro con las Noticias, en la primera y en la segunda edición también vamos a estar compartiendo esta noticia, y saludamos a todas y a todos nuestros compañeros y compañeras del Centro Comunitario. Continuamos aquí en Encuentro con las Noticias. Nos vamos a ir a un tema musical, si no me equivoco, o no. Mejor vamos a hacer una cosa. A ver si usted, dígame si estamos bien. Les damos la apertura a los servicios comunitarios y después vamos con más música. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, seguimos con los avisos comunitarios. Le cuento a todos para algunas actividades que vamos a tener en cuenta y hay que ir agendándolas ya desde este momento. El día martes 23, martes es, martes 23 o lunes. Vamos a chequear acá qué día es. Es martes 23 a las 3 de la tarde, porque mejor prevenir que curar. Va a haber una charla sobre prevención de la pediculosis, que son los piojos, y sobre la sarna. Esta charla la van a estar dando Patricia, la agente multiplicadora de salud de la salita de San Atilio, y Laura, la trabajadora social. Esto va a ser acá en el Centro Comunitario de Belén, en San Salvador y Carabobo. Así que, si usted tiene algún problema o quiere informarse sobre la prevención de pediculosis, que son los piojos y la sarna, se puede acercar el día martes 23 a las 3 de la tarde acá en el Centro Comunitario Belén. El día miércoles 22, la cooperativa de Tortuguitas invita a todas y a todos a la clase abierta de porcelana fría por la profe Viviana Amoris. La dirección de la cooperativa de Tortuguitas es Moreno 1160. Las clases son abiertas y gratuitas. El día jueves 25 va a haber maquillaje artístico para adultos en Tortuguitas. A las 2 de la tarde se va a estar realizando una clase abierta de maquillaje artístico para adultos en la sede de la cooperativa de Tortuguitas en Moreno 1160. Son las clases abiertas. Actualidad, música, información. Últimamente no podemos trabajar y hay que llevar la plata a la casa. Encuentro con las noticias. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos y todas las vecinas que están escuchando. Ahora vamos a compartir un tema del Culebrón Timbal, casi el último tema. Es un chamamé. Vamos a escuchar el Culebrón Timbal con su tema Chamamé. Encuentro con las noticias. Empezó a surgir fuertemente el rumor de que el intendente había renunciado. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Veinte minutos pasan de la hora 10 de la mañana, estamos acá en Encuentro con las Noticias, la primera edición del año 2010, el día 15 de marzo. En este momento, como le dije recién, son las 10 y 20 de la mañana y la temperatura en este momento es de 22 grados y la humedad del 38%. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos los oyentes. También nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar y también nos pueden mandar buscarnos en internet y poder escuchar algunos de los programas que estamos grabando y estamos pasando de vuelta a el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Bien, como habrán podido escuchar a lo largo de este programa, nos acompaña un artista, ¿no? En este caso es un grupo musical muy cercano a nosotros, compañeros de militancia, compañeros de lucha. Hablamos del Culebrón Timbal, a quienes enviamos un saludo muy grande, los compañeros de aquí de FM La Posta, también muy, muy cercano aquí en Cuartel Quinto. Compañeros, como decíamos recién, un saludo muy grande a Eduardo Balán, al Chivo, a toda la gente de ahí del Culebrón, de La Posta Región. Gente con quien hemos compartido reuniones, encuentros y algún que otro taller. Así que un abrazo muy grande a la gente del Culebrón, el artista que nos acompaña en el día de la fecha. Y el 8 de marzo, como usted habrá sabido, supongo que la habrán saludado tanto a usted como a nuestra compañera Gloria, ha sido el Día Internacional de la Mujer. Y en el rinconcito de Silca homenajeó en Tortuguitas a las mujeres destacadas. En su cuarto año de vida, el espacio literario El Rinconcito de Silca, creado por Silvina Fraga en octubre del año 2006, rindió un emotivo homenaje a mujeres que, si bien han tenido participación destacada en la política, desarrollaron actividades sociales en sus comunidades. En la tarde del sábado 13, unas 30 personas se reunieron en la sede del Centro Cultural y Biblioteca Z y las homenajeadas con las homenajeadas y sus familiares y amigos. En esta ocasión se rindió homenaje a María Isabel Gervasoni, concejal fallecida en 1999, a Lidia Gómez Morel, ex concejal, a Aniana Verdún, Nelly Paoletti, Dora Garín, María Luisa Zoilo. También resultó homenajeada la creadora del espacio Silca, sorpresa que le preparó su grupo de trabajo en Z. La tarde comenzó con una breve charla mientras iban llegando las homenajeadas y al estar todas presentes arrancó la jornada literaria. Hubo lecturas biográficas de las presentes y ausentes, se recordó a algunas mujeres de la historia, se leyeron cuentos y poesías y compartieron buena música y reflexiones con los presentes, comenta una de las invitadas, una de las personas que participó de este evento. Se entregaron diplomas a las homenajeadas, recibiendo el nombre de la fallecida Mari Gervasoni, su hermana Mirta Méndez, y acompañaron a Silca autoridades del Centro Cultural, escritores locales y de distritos vecinos, amigos, profesores y alumnos del Centro Cultural, y se cerró con un pequeño lunch y un vino de honor. ¡Epa! Lágrimas, risas, emoción, respeto, ternura, cubrió todo el atardecer en Tortuguitas, ahí en el rinconcito de Silca, homenaje a las mujeres de la zona. A propósito de Tortuguitas, quiero enviar un saludo muy grande a nuestro compañero Juan Quintana de la Asamblea Permanente de Tortuguitas, quien nos ha enviado uno de los tantos avales que hemos recibido de reconocimiento y de agradecimiento por el trabajo de la FM Tincunaco con las distintas organizaciones sociales de la zona. Una de las organizaciones con las cuales hemos venido trabajando a lo largo del año pasado fue con la Asamblea de Tortuguitas y nos han enviado un aval y un reconocimiento que venimos recolectando para presentar ante la autoridad de la nueva ley de medios. Así que para Juan Quintana y toda la Asamblea de Tortuguitas también un fuerte abrazo. Y como decía en un comienzo, una situación que me tocó directamente, ¿no? Porque, como decía, me bajaba de ahí del ferrocarril Belgrano en la estación de Del Viso y apenas saliendo nomás de la estación podía tomarme un colectivo que me llevaba directamente hasta el Centro de Salud Pinazo, donde con otros compañeros, entre ellos Alejandro Leguizamón, estamos compartiendo una serie de talleres con los pibes del barrio, de ahí de Barrio Pinazo, en el marco del proyecto Violencia Familiar y Medios de Comunicación, financiado por la Unión Europea, en conjunto con la Casa de la Familia de Pilar. tomándome este colectivo, nosotros, o tomándonos este colectivo, nos ahorrábamos de caminar alrededor de 20 y pico de cuadras de ida y 20 y pico cuadras de vuelta. Sorpresa mía para el sábado, cuando quiero ir a tomar ese colectivo, ya no estaba. ¿No? Qué problemita. Un problema. La línea 521 presentaría mañana nuevas unidades ante el municipio. Tras la suspensión del servicio de la línea 521 que une los barrios Los Tilos, Pinazo y El Faro, entre otros, con la estación de ferrocarril de Del Viso y con el Country y Los Lagartos, la empresa reclutó nuevas unidades que serán presentadas mañana ante las autoridades municipales para ser habilitadas. En las últimas horas del viernes, el presidente de la compañía, Jorge Hofmeister, presentó un colectivo que, según señaló, cumpliría con todos los requisitos, pero el director de transporte, Carlos Chanteiro, rechazó la unidad, asegurando que deberá mejorar la estética, ya que remarcó, tiene problemas de pintura. Buah, pero eso es lo de menos. Mientras que tengo cuatro ruedas y arranque, en tanto, no pasa nada. Claro, de última hacemos una jornada de pintura y lo pintamos entre todos. Y lo pintamos entre todos. En definitiva, el colectivo no está entrando a estos barrios y los vecinos, por un problema de pintura de la unidad, no de mecánica ni de seguridad, los vecinos... Y porque no tienen colectivos. Están caminando 20 y pico de cuadras para salir y entrar del distrito del barrio Pinazo o Los Faros o los Tilos. En tanto, el servicio sigue cortado y al menos hasta el mediodía de mañana no tendría posibilidades de restablecerse. Luego del corte de la ruta 8 efectuado por vecinos de los distintos barrios que a altura de la ex San Sebastián interrumpieron en parte el paso vehicular para exigir que le permitan circular a la línea 521, entre otros reclamos, la empresa comenzó a buscar nuevas unidades para restablecer el servicio lo antes posible. La prohibición la impuso el gobierno luego de que el Consejo Deliberante revocara el permiso precario que le había otorgado debido a las reiteradas denuncias de los vecinos por los inconvenientes que esta empresa causaba, cómo utilizar como terminal y taller la calle Gonet en pleno centro de Del Viso. Pero la gota que rebasó el vaso fue la supuesta falta de seguro y verificación técnica vehicular que presentaban las unidades. El servicio está suspendido desde el último viernes y podría restablecerse mañana si la empresa presenta ante la Dirección de Transporte y el Consejo Deliberante la documentación exigida, acompañada por la inspección de las nuevas unidades, las cuales deberán tener visto bueno de las autoridades comunales. A ver, como para ir teniendo en cuenta algunas situaciones. Los que presionaron al Consejo Deliberante fue la otra línea de colectivos que supuestamente se siente como damnificada porque le están sacando algunos pasajeros, ¿no? Mientras tanto, los vecinos de Los Tilos, de Pirazo, del Faro, tienen que seguir caminando 20 cuadras. Bueno, pobre usted que tuvo que caminar una vez más, pero pobre la gente también que tiene que caminarla todos los días, varias veces, porque bueno, tiene que ir a trabajar, tiene que ir al médico, al centro, la gente más que nada de Pinazo, que sabemos que es un barrio pequeño y que está bastante lejos de lo que es la zona céntrica, ¿no? Sí, de última uno estaría caminando una vez por semana, sí, ida y vuelta, y está todo bien. Sí, pero la gente que camina todos los días... Tiene que acercarse hasta un hospital... acercarse hasta el registro civil del centro de Del Viso, hacer un trámite en el banco, pagar algún servicio, tiene que caminar esas 20 cuadras. Uh-huh. Y le digo más, un día las caminé bajo la lluvia y parecen el doble. Sí, seguramente que sí. Así que bueno, esperemos que esta situación pueda resolverse en favor de los vecinos de estos barrios, que casualmente los colectivos, las unidades manejadas, los choferes que manejaban estas unidades pertenecen a estos barrios. O sea que no solamente brindan un servicio para los vecinos, sino también otorgan fuentes genuinas de trabajo. Así que esperamos que se solucione lo antes posible. No todos los días se festejan 88 años de vida, ¿no? Es como una situación bastante particular. Y es lo que pasó con la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Pilar, que cumplió 88 años. Con un cálido acto que reunió a diferentes personalidades del mundo de la cultura, en el primer piso de la institución, ubicada en la calle Belgrano al 500, el viernes por la noche se celebró un nuevo aniversario de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, fundada el 12 de marzo de 1922. Oficiando de maestra de ceremonias, su presidenta desde hace 24 años, Sonia Lembelle, recordó parte de la trayectoria de la institución y destacó que el futuro de nuestra nación son los niños y la Biblioteca Popular es la herramienta fundamental para acceder a la cultura que la economía no permite acceder. Portadora de un apellido ligado directamente a la historia y al crecimiento de la entidad, la presidenta estuvo acompañada por su madre, Edelma Burgueño de Lembelle, quien fuera durante 53 años biblioteca del lugar. Así que a la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Pilar, feliz cumpleaños. Vamos a algunos servicios comunitarios, tal vez los últimos del día, ¿no? ¿Sí? Y continuamos aquí en Encuentro con las Noticias. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, los últimos avisos comunitarios del día. En Barrio Soliverde están juntando tapitas para mejorar las instalaciones de un comedor que hay ahí, que se llama Los Horneritos, ubicado en Soliverde, en el asentamiento que se llama Los Hornos. Así que si usted tiene tapitas en su casa, las puede juntar y acercarlas acá al Centro Comunitario Belén, a la radio, al segundo piso, a San Salvador y Carabobo, que bueno, que es para una justa causa, es para arreglar las instalaciones de este comedor donde asisten varios niños de ahí del barrio Soliverde. Así que bueno, toda la gente que se pueda acercar con las tapitas lo puede hacer. Vamos a empezar a juntar, ya tenemos un poco. Estuvimos acercando también a Jennifer del barrio Las Casitas, que también estaba haciendo tratamiento en el Garrahan, y en el Garrahan también estaban juntando tapitas. Vamos a confirmar en esta semana si siguen juntando tapitas, así que bueno, si usted tiene tapitas, las puede acercar acá a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, o las puede ir juntando hasta mientras y las puede acercar al comedor Soliverde, que enseguida le va a estar pasando la dirección. Una noticia también, el día sábado 10 de abril, el Tincunaco Solidario se viste de festival. Bien. Vamos a hacer el Tincunaco Solidario, ese es el nombre que le puse yo. Ese va a ser el título, Tincunaco Solidario. El Tincunaco, por el Tincunaco significa encuentro, entonces ponemos el Encuentro Solidario, bien, más que cambiamos el nombre. El Tincunaco Solidario, que va a comenzar, todavía no sabemos bien el horario, pero es una fecha para que usted la tiene que ir agendando ya. El 10 de abril no puede hacer nada. No, va a haber actuación de varias bandas, por ejemplo Del Barro, La Única Ruta, grupos de folclore también, va a estar Macarena, la vecina de acá de San Atilio, también cantando, va a haber buffet, así que se puede acercar el día 10 de abril, no se puede mover a ningún lado, no me ocupe la agenda el día 10 de abril, tiene que venir el Tincunaco Solidario para poder apoyar a la radio, bueno, y poder ayudarla a remontar, ¿no? Bien, el 10 de abril entonces estaríamos haciendo un festival, ¿no? Uh-huh, sí. Con artistas de lo más variado, podemos decir. Uh-huh. Va a haber de todo un poco, para todos los gustos. Perfecto, de todo un poco. Y nada, estamos convocando también a algunos artistas locales que quieran sumarse. Que quieran, ¿no?, difundir su música también. Y que bueno, que nos quieran ayudar a nosotros. Perfecto, entonces 10 de abril, el Tincunaco Solidario. Así es. Pero no nos olvidemos de algo como muy importante, que es el 20 de marzo volvemos a invitar a toda la gente al Bingo Solidario también, que se va a estar realizando aquí en el Centro Comunitario Belén a partir de las 16:30 horas, uh-huh, con el valor del cartón a 2 pesos o la tira completa, sí, a 10. A 10. Es así. La tira completa trae 6. Así que los 6, 10 pesos o cada uno, 2 pesos. Se pueden acercar el día 20 de marzo, el sábado, a partir de las 4:30 de la tarde. Vamos a estar acá en el Centro Comunitario Belén haciendo un bingo también solidario para juntar un poquito de plata para ir recomponiéndonos y armando otra vez nuestra radio de los vecinos. Así que están todos invitados las organizaciones. También se pueden acercar acá a la radio a comprar los cartones para ya tenerlos. Si no, los pueden pedir a nosotros, los que tengamos amigos y familiares. Nos pueden pedir a nosotros, que nosotros los vamos a estar vendiendo también.

reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. De la mañana, 41 minutos, así es. Ahora sí la puedo escuchar. Nuestro compañero Ale Leguizamón está tomando los controles técnicos del encuentro con las noticias. 10 de la mañana, 41 minutos, le contaba a la gente, y la temperatura es de 21 grados, 0 décima, y la humedad el del 33%. Bien. Una mañana bastante agradable aquí en el barrio San Atilio, donde, comentábamos hace unos instantes, comenzó el ciclo lectivo aquí en el Centro Comunitario Belén, y enviamos un saludo muy afectuoso a todos y todas las compañeras y compañeros que trabajan día a día aquí, poniéndole el cuerpito, como nos acostumbramos a decir, aquí en el Centro Comunitario Belén. Hace algunos días estuvo colaborando un personaje vinculado afectivamente a una de las trabajadoras del centro. No conocía el Centro Comunitario Belén y quedó realmente maravillado con el lugar, y en un momento me dijo: la verdad, valoro tanto el laburo que hacen, pero a partir de venir a conocer el lugar, de venir a conocer el laburo que vienen haciendo todos nuestros compañeros. Dice que vino un fin de semana y no un día de semana donde están todos los chicos, y los chicos te llenan de abrazo, de beso, y te dicen cómo estás, qué sé yo, y te puedes poner a jugar con ellos y todo, y eso es como que te llena más el corazón, ¿no? Completamente. Lo cual obliga a decir, de alguna manera, que invitamos a todas las personas que se acerquen al Centro Comunitario Belén y que por ellos mismos vean, ¿no?, cómo se labura acá, cómo se trabaja, y realmente van a quedar maravillados. Lo puedo decir yo porque me ha pasado ya hace casi 2 años que llegué al Centro Comunitario Belén y quedé maravillado y nunca más me fui. Así que bueno, invitamos a todos que se acerquen y que vean cómo se labura aquí en el Centro Comunitario Belén con estos 200 pibes que pasan día tras día aquí en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio de José C. Paz. ¿Sabe que en estos momentos tendría que aparecer en el aire el noticiero latinoamericano de Contacto Sur? No sé qué ha pasado, me parece que se le durmió la mula a López Vigil, que venía desde allá, desde Ecuador, y no ha llegado el noticiero, así que vamos a ir viendo cómo suplimos esta falta del noticiero de noticias latinoamericanas, de información latinoamericana. Lo que sí les puedo decir, que si se quedan con ganas de noticias latinoamericanas, no dejen de escuchar Latinoamérica Vive hoy, de 13 a 15 horas, que también hoy comienza también. Comienza también, casualmente, hoy 15 de marzo, su segundo año consecutivo aquí en la FM Tincunaco. Así que a partir de las 13 horas hasta las 15, Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Un remix ahí apareció, sí, en el medio. Una frenada. Una frenada. Estuvimos compartiendo a lo largo de este programa la música del Culebrón Timbal, ¿no? Es así, que han sabido recorrer no solamente los escenarios de todo el conurbano, sino también de Capital Federal. Recuerdo que hace o algunos años tocaron en el Teatro ND Ateneo, han sabido tocar por distintos escenarios de la Argentina, así como también de Latinoamérica. Una banda que sabe fusionar distintos ritmos, ¿no? De nuestro país y de nuestro continente, que van desde la cumbia, desde el chamamé, hasta el mero rock del más crudo y del más poderoso. El Culebrón Timbal, un grupo que sabe alternar teatro, música, de multimedia, de todo un poco, ¿es así? Y así es. Estamos compartiendo hoy la música del Culebrón. Un mensaje. ¿Puedo pedir un tema? A ver si Manos Mágicas ahí, Ale Leguizamón. Estrella Blanca quiero escuchar. Mientras tanto le leo un mensaje que dice: hola chicos, buen día, buen año y buena vida para todo el equipo. Desde la Villa Cejita les mando un abrazo de gol. ¿Desde dónde nos Villa mandan? Villa Cejita. ¿Dónde es Villa Cejita? Que no conozco. Que Abrazo de Gol nos mande dónde es Villa Cejita. Abrazo de Gol, ¿sabe quién es? No sé quién es. El compañero que hacía una nueva costumbre al principio, se llama Cristian. Le mandamos un saludo grande, que nos empezó a escuchar el año pasado, a final del año pasado, cuando empezó una nueva costumbre. Una buena persona y bueno, nos desea buen comienzo del año y buena vida para todos. Cristian, estamos buscando un columnista de deportes. Así que si te puedes acercar a la radio. Y me dijeron que das todo el target para ser un buen columnista de Encuentro con las Noticias en materia deportiva. Así que cuando quieras, cuando puedas, cuando tengas ganas, date una vuelta por la radio, que por ahí tenemos, no sé, alguna propuesta para poder laburar juntos y ir compartiendo esta magia de hacer radio día a día aquí en la 107.3. ¿Qué le parece si escuchamos un poco de música? Dale, vamos a escuchar al Culebrón Timbal con la Estrella Blanca. Baile y muerte brutal. Comunicate al 1566 90 50 02. Un encuentro radial. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. ...53 minutos pasan de la hora 10 de la mañana... estamos acá en Encuentro con las Noticias... ya en los últimos últimos minutos... de esta primera edición del día 15 de marzo del año 2010... la vía de comunicación con los vecinos con la radio... es el 1566-90-5002... y recuerde que a las 5 de la tarde... viene la segunda edición de Encuentro con las Noticias... y bueno, sigue estando el mismo teléfono... y durante toda la programación de la radio... también sigue estando todo el teléfono... así que puede sumar la noticia... o pedir algún tema que le guste... o algo que nos quiera contar. O sea que hoy estamos de estreno... porque estaríamos... inaugurando la segunda edición de Encuentro con las Noticias. Así aquí es. A través de la 107.3 FM Tincunaco. Pero la columna noticiosa va a estar prolongándose a lo largo del día, porque cada una hora vamos a tener el servicio informativo de FM Tincunaco y después a las 20 horas estaremos transmitiendo el noticiero Más Voces y a las 21 el noticiero de Democracy Now, que nos llega a través de internet, ¿no? Uh-huh. Un noticiero Democracy Now. Democracy ¿De Now? ¿Dónde es? Sí, ¿de dónde es? Viene a través de la agencia Democracy Now, dirigida por dos periodistas norteamericanos, que son los hermanos Gutman. Uh-huh. Digamos, los periodistas norteamericanos como ahí más combativos que hemos encontrado hasta ahora. Por ahí los periodistas, podemos decir, entre comillas, más independientes que hemos encontrado ahí por el país del norte. Así que el noticiero latinoamericano Más Voces y el noticiero internacional Democracy Now! Van a estar saliendo a las 20 y 21 horas respectivamente, en lo que tiene que ver, ¿no?, con esta columna informativa que vamos a estar llevando adelante desde FM Tincunaco a lo largo de todo el año. Momento de presentar el radialista de la fecha, ¿es así? Así es. ¿No? Hoy es 15 de marzo, Día de la defensa de los consumidores y consumidoras, ¿no? Los consumidores estamos como muy expuestos a lo que las empresas prestadoras de servicios y de bienes quieran hacer con nosotros, ya sea suba de precios, de tarifas, productos que no terminan siendo lo que prometen ser, o al menos lo que dicen ser a través de las publicidades, precios de estos mismos productos que terminan siendo dos o tres veces más caros de lo que se anuncia, planes de pago que parecen ser como medios tramposos, ¿no? Situaciones no muy claras para los consumidores y las consumidoras. Hoy,

Esa es nuestra cortina de cierre. Así es, cada vez que escuchamos esta cortina, lamentablemente la vamos a tener que despedir hasta el próximo día. 11 en punto de la mañana, momento de comenzar a despedirnos de este encuentro con las noticias en su primera edición, en su primer programa de este año 2010, en su noveno año consecutivo. Cuando el río lloraba también. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de Gloria Sandona y luego le cedió el mando a nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Cuídese esos ojos, compañero. Los avisos comunitarios estuvieron a cargo de nuestra compañera Silvina Vivas, que aparte de los servicios comunitarios, le da ese toque femenino a este programa. ¿Cómo la pasó hoy? Muy bien, muy bien. ¿Le gustó este programa? Así es, me gusta Encuentro con las Noticias más que nada. Mamá Carla se subió. La conducción de este programa, por lo general, en esta primera edición va a estar a cargo del señor Daniel Zambrana. Hoy me tocó suplantarlo, mi nombre es Valmiro Mainetti. El móvil de la radio estuvo a cargo del señor Alejandro Leguizamón, quien también, entre otras cosas, hizo el sonido del acto del Centro Comunitario Belén, hizo de notero y terminó operando este programa. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios, es una producción general del equipo de Radio Tincunaco. Nosotros nos despedimos hasta mañana sin antes decirles que Encuentro con las Noticias inaugura su segunda edición a las 17 horas, de 17 a 19, todas las noticias regionales, nacionales, desde la mirada de esta radio comunitaria, desde la FM Tincunaco en la 107.3, una radio donde tu palabra vale. Que tengan una excelente jornada. Nosotros nos estamos oyendo a partir de las 13 horas en Latinoamérica Vive. Ahora viene todo el rock nacional con el rock en la sangre. No se despeguen de la Tincunaco, que hay propuestas realmente muy interesantes. Que tengan un excelente resto de jornada.